el nacimiento de lo que es la vida monástica. Es un tema muy apasionante, es largo, voy a intentar ser bien resumido. Esto lo pueden encontrar en algunos libros de historia de la Iglesia. El principal en el que yo me he basado son los libros de Daniel Robbs. Tiene varios tomos de la historia de la Iglesia, muy recomendables, muy sencillos para ir leyéndolos. Y después con la obra del padre Alfredo Sáenz, en esos tomos de la nave y de las tempestades, puntualmente en el segundo y tercer tomo, trata sobre la vida del monacato. Me voy a referir más que nada al nacimiento de la vida monástica, y no tanto a la cumbre de la vida monástica que se pudo haber dado en la Edad Media. La primera manifestación de la vida monástica obviamente aparece con los primeros cristianos, después de la aparición de Nuestro Señor Jesucristo, su vida pública. Y hay un texto interesante que se puede encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, con el que quería comenzar. En el capítulo 19 se le aparece un joven a Cristo y le hace una consulta, una pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Y Cristo le contesta: cumple los mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi niñez, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Es uno de los primeros que pide consejo a Cristo, no un mandato. Son los llamados consejos evangélicos. Jesucristo aconseja esto, pero no lo manda. Los primeros en intentar seguir los consejos evangélicos de modo, digamos, directos, son estos que vamos a conocer con el tiempo con el nombre de monjes. Y el monacato van a ser principalmente en Oriente, no tanto en Occidente, porque en Oriente también surgió ese sol que nace de lo alto, que es Jesucristo. El monacato comienza con un grupo de hombres medio extraños para nuestro pensamiento, que son los llamados anacoretas. Los anacoretas, la palabra anacoreta viene del griego, anajoreo significa retirarse, apartarse, separarse, y es el primer paso en el desarrollo de la vida monástica. ¿Quiénes eran los que habían abandonado la familia, es decir, los que siguieron estos consejos evangélicos, desposeyéndose de las cosas y retirándose a lugares más o menos apartados? Y va a empezar acá, a partir de ahora, la palabra apartarse al desierto, irse al desierto. Esto es una palabra que a nosotros nos suena, irse al desierto como decir al Sahara. No, la palabra desierto, cuando se usa en los padres de la Iglesia o en los monjes, no siempre significa ir al desierto de arena con las pirámides. La palabra desierto en griego se dice eremo, de ahí nos quedó la palabra eremita o ermitaño. Eremo es el desierto, es decir, donde no hay gente, pero no por eso significa que esté todo rodeado de arena y de pirámides. Era retirarse en lugares solitarios, apartados, desérticos, de gente, sobre todo. Uno de los anacoretas o ermitaños más famosos en Oriente, en el siglo IV, fue este personaje que vemos en imagen, San Pablo de Tebas, o también llamado San Pablo el Ermitaño. Muerto en el año 347, él se retiró al desierto, al eremo, digamos, para dedicarse completamente a Dios. Una práctica de continencia, de castidad, muy rigurosa la austeridad de su vida, y enteramente aislado. Junto con San Pablo en el desierto van a comenzar poco a poco otros hombres a seguirlo, seguir su mismo tipo o estilo de vida. San Pablo el ermitaño va a ser amigo de San Antonio. Algunas imágenes de algunos de los padres del desierto. San Antonio es muy conocido, muy venerado en Oriente. No San Antonio de Padua, italiano, sino San Antonio Abad, uno de los padres del monacato oriental. En Egipto le tiene muchísima devoción. Yo conocí seminaristas cuando estudiaba en Roma que eran egipcios, que San Antonio era el santo más grande del mundo para ellos. De San Antonio justamente va a escribir una vida, el gran padre de la iglesia del cual hablamos la otra vez, San Atanasio. San Atanasio va a ser amigo también de San Antonio Abad. Recuerden que San Atanasio era obispo de Alejandría de Egipto, ¿no? En el norte de Egipto. Vamos a ver acá, sí. Encontramos la zona del monacato oriental en antiguo Egipto. Bien, estos dos anacoretas o ermitaños, San Pablo de Tebas, San Pablo el ermitaño y San Antonio Abad, van a convertir a muchísima gente. Es decir, comenzaron a ser una especie de directores espirituales sin pedírselo. Gente retirada, gente que vivía muy austeramente, en soledad, haciendo una enorme penitencia en el comer, en el beber, en el dormir, vamos a verlo enseguida. Se comenzaron a presentar como si fueran realmente santos en vida. San Pablo y San Antonio fueron los primeros ermitaños del desierto. Pero a San Antonio Abad le va a corresponder el haber sido uno de los primeros que intentó poner un orden, un cierto orden en la vida monástica. Poco después de su muerte, los discípulos que intentaron llevar una vida parecida a la de San Antonio llegaron a ser 6.000 en Egipto. Y los primeros grupos se extendieron sobre todo por el Alto Egipto. Pero poco a poco la región se fue poblando en el desierto, a los brazos del río Nilo. Fíjense que había todavía vegetación. O sea, no, la geografía de ahora que nosotros vemos en el siglo XXI no es la geografía del siglo IV del norte de África. Era una zona muchísimo más frondosa, muchísimo más verde. Uno a veces se imagina cuando lee la historia que este vivió en Siria, este vivió en Egipto, y se imagina los faraones, las pirámides. La topografía de Egipto de ahora no es la del siglo IV, V después de Cristo. Bien, va a ser Egipto la primera patria de estos anacoretas, de estos primeros monjes. Algunas de las imágenes. Los anacoretas eran personas, entonces digo, retiradas. Un texto interesante de un padre de la iglesia del siglo IV, Teodoreto de Ciro, escribe un poco cómo eran. Dice Teodoreto de Ciro: los anacoretas han descubierto diferentes escaleras para subir al cielo. Las más innumerables se reúnen en grupos. Otros abrazan la vida solitaria. Hay quienes habitan bajo tiendas o en cabañas. Este es un texto del siglo IV. Otros prefieren vivir en cavernas o vivir en grutas. Muchos no quieren saber de grutas, ni de cavernas, ni de tiendas, ni de cabañas, y viven a la intemperie, expuestos al frío y al calor. Entre estos hay quienes están constantemente de pie, otros solo una parte del día. Algunos cercan el lugar donde se encuentran con una tapia, otros no toman tales precauciones y quedan expuestos sin defensa a las miradas de los que pasan. Es decir, distintos géneros de vida monacal, cada uno haciendo su propio estilo de vida, su propia orden religiosa, y esto va a comenzar a traer poco a poco algunas dificultades. Los anacoretas, decía otro texto de un antiguo autor, apenas comían o dormían. Otros permanecían sin moverse semanas enteras. Otros se hacían enterrar en tumbas y se quedaban allí durante la noche, recibiendo tan solo el mínimo aliento necesario a través de las grietas de la construcción. Es decir, era un estilo de vida penitente, siguiendo los consejos evangélicos, pero a veces hasta excesivamente, lo que va a llevar a traer algunas dificultades entre los cristianos. Es decir, cada uno comenzaba a hacerse su propia vida. Traje algunos ejemplos de estos primeros monjes, especialmente del Oriente. Los estilitas. Quizás alguno de ustedes ha escuchado alguna vez la vida de algunos de estos personajes. Eran muy famosos por sus extravagancias dentro de la vida ascética, dentro de la vida de penitencia. Eran penitentes que, llevados por un espíritu de mortificación, vivían durante años arriba de un stilum. Significa en latín significa columna, por eso estilita, ¿no? Stilum, ¿no? También se le dice stilum a la lapicera, como si fuera algo, ¿no? Llegaban a tener 10 o 15 metros de altura, las columnas, con 2 metros cuadrados de superficie, Y estos sí vivían, como decía el texto de Teodoreto de Ciro, expuestos a la intemperie, a todo tipo de incomodidades imaginables. Recibían solamente por medio de una cuerda, como se puede ver en la imagen, algo de la comida. Y uno de los más famosos de este estilo de vida fue San Simeón el Estilita. Llegó a vivir 30 años sobre una columna, a la vista de todos. También era un modo también de, como de mofarse del mundo, ¿no? Y de creerse, o sea, de mostrarse como si fuera un loco por Jesucristo. Estos eran los estilitas. La columna todavía se puede venerar al día de hoy de San Simeón. Otros eran llamados también los inclusos o ecleistoi, un grupo de ascetas entregado a una vida de penitencia también y de mucha austeridad. Fueron mucho más numerosos que los estilitas y eran de vida tan pero tan estricta que vivían reclusos, vivían voluntariamente presos, se encerraban voluntariamente, como indica justamente la palabra, inclusos o ecleistoi. Debe venir también la palabra clausura, clausus, cerrado, ¿no? La clausura o reclusorium. Hacían una pequeña habitación, tapiaban la casa sin puerta, dejaban un pequeño agujero para la comunicación con el exterior, de donde recibían el sustento necesario para poder vivir. Otro tipo de personajes eran los acoimetas o acemetas. Acoimetas o acemetas. No, los acoimetas no eran los gobernantes que tenemos ahora, digo por las dudas, ¿no? Era otro tipo de... Sí, no. Estos, la coima no la recibían para la tierra. Akemetoi en griego significa que no se acuestan. Keimen en griego significa estar acostado, estar recostado, estar tirado. Ahí viene la palabra keimenterio, cementerio, los que están acostados, ¿no? Akeimetas son los que no se acostaban, como nosotros, nunca dormimos, más o menos. Aparecen alrededor del año 400, en las riberas del río Éufrates, y uno de sus fundadores fue San Alejandro, muerto en el año 430. Se llamaban así no porque no durmiesen, ¿no?, sino porque este grupo de anacoretas o ermitaños intentaba hacer cumplir ese texto de las palabras de Jesús del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, que decía Cristo: es preciso orar en todo tiempo sin desfallecer. Lo tomaban al pie de la letra, literalmente, este texto. Entonces, es preciso rezar en todo tiempo sin desfallecer. Vivían una especie de comunidad en grupos que continuamente se quedaban en vela para rezar, una vida, una especie de vida en común que tenían. Recitaban los salmos. Entonces la adoración, la laus perpetua, la alabanza perpetua, se daba de modo permanente y continuado. Nunca nadie dejaba de rezar porque lo hacían en comunidad, los akeimetas. Bien. Poco a poco hay algunos más. Habían unos llamados los estacionarios, que se llamaban así porque intentaban estar siempre de pie, nunca extenderse, nunca sentarse, una penitencia tremenda, ¿no? Incluso entre estos, Teodoreto de Ciro, que es este padre de la iglesia, narra: hay quienes están constantemente de pie y otros una pequeña parte del día. Bien. Entre estos, a uno también podría llegar a nombrar a los monjes pastores, también llamados boskoi. Eran una especie de monjes rudos que vivían en los vivían realmente como si fueran indios, digamos, ¿no? Nómades, pero siempre en el campo, en los bosques, casi rudamente. No buscaban lugar para acostarse ni para sentarse, comían de lo que podían de las raíces. Estos eran quizás los monjes más, entre comillas, más salvajes. Bien, como ustedes pueden imaginarse, poco a poco había que darle una especie de organización a todo esto. Era necesaria, porque si bien parece todo muy divertido, quizás un poco hasta entretenido, los géneros de vida de los monjes, una especie de distintos superhéroes, digamos así, antiguos, naturalmente, al no tener una gran formación o una línea jerárquica que más o menos los fuese formando, muchos de estos no eran, en su gran mayoría, no eran sacerdotes ni nada, eran laicos, en su mayoría van a ser varones al inicio, ahora vamos a ver el tema de las mujeres, que no tenían una formación ni siquiera doctrinal. Habían escuchado un texto del Evangelio, se habían convertido y a la vida de penitencia. Una pequeña anécdota de San Antonio Abad, cómo él decide dejar todo. Esto es muy famoso, siempre se narra cuando se lee el oficio de lectura de San Antonio Abad. Estaba en Egipto, pasa, después de haber muerto su papá y su mamá, pasa por enfrente de una iglesia y escucha que un sacerdote está predicando. Y justo escucha una frase que dice: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Él escuchó esa frase desde el fondo de la iglesia y dice: esto me lo está diciendo a mí Dios, ¿no? O sea, escuchó esa frase, fue, repartió lo que quedaba de la herencia con su hermana, vendió toda su parte y se retiró al desierto. A muchos de estos, claro, la formación que les faltaba, Dios lo suplía con las inspiraciones del corazón que puede darse, pero traía sus dificultades. Por eso de la vida anacoreta, separada o ermitaña, se va a pasar poco a poco a la vida del cenobio. Cenobio significa la comunión, la comunidad, la vida cenobítica, conoce, significa justamente eso. Viene de koinos, que significa común en griego, y bios, que significa vida, cenobio, keno o koinos, bios, vida cenobítica. Fue un santo egipcio también, llamado San Pacomio, que va a comenzar con algunos de sus compañeros, de sus seguidores, a intentar fundar en el mismo Egipto, en la zona sur de Egipto, lo que se conoce con el nombre de la Tebaida. Estas cuevas que todavía ustedes ven son fotos actuales, ¿no? Estas son cuevas donde algunos de los monjes del desierto vivían, y todavía al día de hoy algunos van a hacer un tiempo de penitencia o de vida ermitaña en este tipo de cuevas. Este nombre, que quedó para la posteridad como si fuera una especie de ciudad monacal, esto es una vez se puede escuchar esa expresión, esto es una Tebaida, ¿no? Es una ciudad llena de monjes, un país lleno de monjes, ¿no? o un pueblo lleno de monjes o de gente religiosa. A veces se la usa incluso con un sentido peyorativo, ¿no? La Tebaida es un lugar físico que se encuentra en Egipto, al sur de Egipto. Este es el río Nilo, con el afluente, el Sinaí. La Tebaida queda aquí abajo, ¿no? Esto es más bien es la topografía actual. Hay que imaginarse esto 1700 años antes, con una topografía mucho más frondosa y mucho más posible incluso de vivir. San Martín le llamaba a su casa de San Martín. Ajá. Tebaida. La Tebaida, bueno, era como si fuera la vida de retiro, ¿no? La vida de donde uno puede hacer una vida más retirada. Estrictamente es una ciudad, es un primer monasterio ciudad, ¿no? Esto va a ser la Tebaida. San Pacomio intentó plantear una especie de regla para vivir en un lugar bajo una misma ley, y obligándose a obedecer a un superior. Este es el primer planteo, o sea, el no mandarse a uno mismo, sino tener un mínimo de vida ordenada, ¿no? Incluso para las penitencias y también para lo que es la vida litúrgica. El desarrollo de San Pacomio llegó a tener en vida de él, en el siglo IV, alrededor de 7.000 monjes. 7.000 monjes. Y este tipo de vida se fue generalizando en todo el Oriente, al punto tal que fue como suplantando las distintas colonias o de los ermitaños que vivían como aisladamente, estos anacoretas que vivían cada uno en su propia vida. También San Pacomio va a fundar uno de los primeros monasterios de mujeres religiosas, ¿no? Vamos a ver después, ahora enseguida, la diferencia entre ambos. Es interesantísimo cuando uno lee la vida monástica femenina y masculina, la diferencia que hay entre las dos, ¿no? Yo me he llevado más de una sorpresa. Fundó un monasterio de San Pacomio de religiosas. Naturalmente estaba a la cabeza una mujer llamada el Amma, con doble M, o después con el nombre fue deviniendo como abadesa, ¿no? En la lengua árabe, Abba, Abui, significa papá, ¿no? Entonces es como si fuera la papacita, una cosa así sería, ¿no? La abadesa, ¿no? La palabra abad en realidad que viene justamente de acá, ¿no? De las lenguas orientales. Poco a poco el desarrollo de la vida monástica de Oriente, acá tengo una famosa imagen de la Tebaida. Este es un cuadro muy famoso que ustedes, cuando busquen en cualquier enciclopedia o si va a salir una especie de pequeñas casitas, ¿no?, donde cada uno vive. No hay que imaginarse el monasterio de antes, como ahora uno hoy puede ver un monasterio cerrado, con el claustro medieval típico, ¿no? El monasterio era muchas veces eran casas o simplemente chozas aisladas en una misma región o un mismo territorio. Bien, poco a poco se fue exportando este modelo del Oriente para pasar ya a la zona más bien de Europa. Y dentro del mundo ya, si queremos, europeo, en lo que es Asia Menor o Capadocia, se ubican, acá estamos en Egipto, Capadocia, el Asia Menor, estas son todas las islas de Grecia, por acá está Atenas y acá está Italia. ¿Quién transportó la vida cenobítica del Oriente a ya la zona europea? Fue este santo que la clase pasada algo leímos de él, San Basilio Magno, un santo padre de la iglesia, un gran santo padre de la iglesia, realmente un hombre excepcional, realmente, ¿no? También seguidor de la doctrina de San Atanasio que vimos la clase pasada. San Basilio Magno reorganizó a los monjes de esa zona, Asia Menor, Capadocia, y escribió a un amigo de su infancia y compañero suyo, San Gregorio Nacianceno, con quien escribió un primer boceto de una primera regla de vida cenobítica ya para la zona, digamos, occidental. Son ellos, se los conoce como los fundadores del monacato griego, por eso se le tiene tanta devoción a San Basilio Magno y San Gregorio de Nacianzo. La madre y la hermana de San Basilio, llamado Emelia y Santa Macrina, fueron las que vivieron en un claustro y fundaron la rama femenina de lo que uno conoce con el nombre de las basilianas. Las basilianas es una congregación religiosa, por lo general de rito oriental, ¿no?, que sigue en la liturgia bizantina. Y fue San Basilio el que fue el primer regulador de la vida de los monjes. Combatió duramente los excesos de los ermitaños improvisados. Había gente incluso que terminaba o enferma o muerta por la cantidad de penitencias que a veces podía hacer. Y trató de dar un pequeño orden a la vida monacal ermitaña. Algo interesante que él le va a poder incrementar a la vida de los primeros monjes es que era necesario el trabajo manual. Esto es fundamental. Vamos a verlo cuando terminemos con lo de San Benito. No solamente el monje tiene que rezar, sino que también tiene que trabajar con sus manos. Esto es fundamental en la vida monacal. Vida, entonces, manual y vida espiritual, intelectual. Así escribe San Basilio lo que debe ser más o menos la vida de un monje, ¿no? La vida del solitario, dice San Basilio, no tiene fin, no tiene por fin sino su propio provecho. Un texto hermoso este, es breve. Nosotros, si no convivimos con los otros hombres, no podemos alegrarnos con los contentos, ni llorar con los que sufren. Nuestro Señor ha lavado los pies a sus apóstoles, y tú que estás solo, ¿a quién se los lavarás? ¿A quién le prestarás algún servicio? ¿Ante quién serás tú voluntariamente el último? Si quieres ser el primero, hazte como el último, decía Cristo. ¿Con quién ejercitarán la humildad los que no tienen ante quién humillarse? Si no tienes prójimo, ¿a quién harás misericordia? Si nadie se opone a tus deseos, ¿dónde estará tu paciencia? Esto también uno lo plantea en la vida nuestra, en la vida espiritual. Para ejercer algún tipo de virtudes, es necesario tener a alguien que me las permita practicar. Si no tengo a alguien que me haga practicar la paciencia, si no tengo a alguien que me haga practicar la humildad, me humilla, y bueno, no podré ser humilde. Si no tengo a alguien que me pida algo, no podré dar limosna. Es necesario, eso es parte de la vida natural del hombre, la vida social. El hombre es un animal naturalmente social. Bien, San Basilio entonces plantea en su regla la necesidad de tener también con quién practicar las otras virtudes. En esa regla entonces, la regla de San Basilio se va a convertir en Oriente, lo que será después en Occidente la regla benedictina, como vamos a ver enseguida. Es decir, un código, un verdadero código monástico oriental, que se va a tomar como modelo para todas las congregaciones contemplativas. Entonces nos encontramos en el siglo IV, V, año 300 o 400, donde ya la vida monástica va a alcanzar un esplendor gigante, enorme. Ser religioso era ser monje. Ser religiosa era ser monja, y monja de este tipo. No existían las congregaciones religiosas todavía. Eso va a durar, van a faltar todavía como 700 u 800 años para que poco a poco comiencen a instituirse, así como hoy conocemos lo que es una orden o una congregación religiosa. Pero ser religioso y seguir los consejos evangélicos era ser monje. Una anécdota a los religiosos que, por ejemplo, se encuentran en Ucrania, que por ejemplo son de la congregación del Barón Carnado y que están en Ucrania viviendo en parroquias y todo, no les llaman padres, les llaman monjes. En Francia mismo, en Francia se distingue claramente de lo que es el cura diocesano, de lo que es el padre. Son cosas, es más, usan palabras distintas. Una cosa es ser padre y otra cosa es simplemente ser cura. El cura de Ars se dice, pero le pueden decir al otro le père, el padre, ¿no? Entonces, ¿sí, Marie? ¿Sí o no? ¿El abbé o el père? Sí. Monsieur l'abbé, monsieur le père. Oui, oui. ¿Pasaba? ¿Le père c'est quoi? Para los religiosos. Para el cura diocesano. Bien. El abbé y el padre. Bien. Merci, madame. El superior de los monjes, como el abad, claro, el padre abad. Bien, se dan cuenta que es una clase internacional esta. Bien, esta Santa Macrina, la fundadora de las basilianas, hermanas de San Basilio, ¿no? Algunas imágenes para. Bien, la regla de San Basilio. Esto es un pequeño ejemplo, una reconstrucción de lo que pudo haber sido una pequeña eremita, ¿no? O ermita, mejor dicho, donde podría vivir un monje. Una ampliación de un cuadro famoso de la Tebaida. Estos ya son cenobios de vida en común en Egipto, construidos posteriormente. Todos con su muralla, ¿no? El monasterio va a comenzar a ser también incluso hasta un lugar de refugio. Eso vamos a verlo enseguida. Bien, acá puse algunas imágenes que probablemente no sé si todos conocen, pero es en la vida de Oriente, ya en la zona oriental, en la zona de Grecia, varios monasterios que se encuentran en lugares casi como inhóspitos. Monasterios en Grecia, llamado el Monte Athos o de las Meteoras, es para que uno vea la construcción, lo que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia. Son cosas excepcionales. Monasterio acá arriba de todo, lo mismo acá. Son monasterios masculinos estos, no puede absolutamente ninguna mujer entrar, ni siquiera para visitar. Por una excepción, algún varón que no sea monje puede a veces subir. Se sube la comida por una especie de manivela, ¿no? Y están recluidos ahí arriba. Fíjense lo que es esto, una cosa hermosa, ¿no? El trabajo de... en su mayoría son todos monasterios de ortodoxos griegos, estos católicos ortodoxos. Es como si fuera que la casa va naciendo de la roca, ¿no? Una cosa... una tentación de suicidio también hermosa acá, ¿no? De ahí arriba, por ejemplo. Madre, ¿tú estás construyendo todo en piedra? ¿En piedra? ¿La misma piedra de arriba? No. Parte seguramente que se han aprovechado los espacios, pero no. Se puede llegar subiendo, ¿no? Pero es una cosa... Claro, hay que tratar todos esos materiales. Sí, ahí arriba. ¿Están habitados? Sí, están habitados. Hay un monasterio parecido a este en Francia, Madame, si es que yo peux, oui. El de Mont Saint-Michel, al norte de Francia, al noroeste, digamos, de Francia. Parecido también, bueno, pero es parecido también, sí, es parecido. Está construido así, no se enoja también. No. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del monacato ya occidental. Esto es para un poco también de turismo cultural. La influencia de la tradición monástica en Oriente, por distintas vías, va a comenzar también a partir del siglo IV o V. Las ideas y venidas de San Atanasio, recuerdan que estuvo 5 veces exiliado, seguramente habrá comentado la vida monástica en Oriente. Y algunos de los padres de la Iglesia van a conocer o van a visitar los monasterios de Egipto o de Oriente, y después como para exportarlos hacia la zona más bien propiamente occidental. San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, Rufino, San Juan Casiano, muchos van a visitar los desiertos de Egipto y de Siria para llevar después al mundo latino el conocimiento y el entusiasmo que causaba también la vida contemplativa. Recordemos, eran como uno de los textos de los padres de la Iglesia, eran casi eran venerados los monjes como los antiguos mártires. Ya había pasado la época de las persecuciones martiriales de Diocleciano, Nerón, etc. Y estos que voluntariamente se enclaustraban, voluntariamente hacían ese tipo de penitencias, eran vistos como si fueran los mártires vivientes. Había una veneración gigante por la vida monacal. Bien, San Jerónimo va a llegar a Roma. San Jerónimo es de Gala, le llaman el Dálmata. El Dálmata era de la zona más bien del Asia Menor, como si fuera la Croacia, o sea, la Croacia actual, sí. Y va a llegar a Roma en el año 380-382, ¿no? Con la experiencia de haber vivido en Egipto, de haber vivido incluso un tiempo, algunos años en la Tebaida de Egipto, con los ermitaños. Y en esa misma época, algunas damas de la sociedad, de la alta sociedad romana, al mismo tiempo que Jerónimo llegaba a Roma, se van a retirar a una de las 7 colinas que hay en Roma, que es el monte Aventino, una de las 7 colinas de la ciudad eterna. Había una mujer noble llamada Marcela y otra Marcelina, hermana de San Ambrosio de Milán, que van a intentar buscar esta vida contemplativa también para las mujeres. Era distinta la vida contemplativa de la mujer, porque la rusticidad en la que podía vivir un varón y los peligros a los que estaba sometido la mujer naturalmente eran diversos. Va a haber una especialmente, que ustedes la pueden buscar en cualquier diccionario enciclopédico, que va a ser muy conocida, que va a ser la llamada Matrona Fabiola. Matrona como si fuera una mujer de la alta sociedad romana ella también digo, y llamada Fabiola, que va a ser la primera que va a implantar una especie de vida monástica, pero con un fin específico: cuidar a los enfermos. Ese va a ser el apostolado propio. La primera en Roma que funda un hospital va a ser una cristiana, una católica, llamada la Matrona Fabiola. Va a fundar lo que se llama en griego un nosocomio, que ahora nos quedó en castellano nosocomio, el lugar o la casa de los nosos. Nosos en griego significa enfermos, ¿no? Y va a plantear también una especie de albergue para los peregrinos. Tal fue el entusiasmo que se apoderó de los romanos y de las romanas en favor de la vida monástica, que San Jerónimo va a partir desde Roma con algunos y algunas de esos seguidores o dirigidos o dirigidas espirituales hacia Belén, hacia Palestina, para conocer Tierra Santa. Y va a ser en Belén, justamente en la cueva del nacimiento de Cristo, en la cueva de Belén, donde San Jerónimo va a pasar varios años traduciendo lo que es la Biblia, hoy se conoce con el nombre de la Vulgata. Esta imagen es muy común en San Jerónimo, San Jerónimo gran penitente también. No va a escribir ninguna regla San Jerónimo, aunque sí va a fundar una pequeña casa de vida religiosa que se va a conocer con el nombre de los Jerónimos. Los Jerónimos es una orden religiosa que hasta el día de hoy incluso persiste. En el Escorial de España, donde se encuentra el gran monasterio del Escorial, de San Lorenzo del Escorial, están todavía hasta el día de hoy los monjes llamados Jerónimos, ¿no? Bien, volviendo a esas mujeres, a esto me quería referir un poco. Las mujeres han sido en esto, como normalmente lo son respecto a los varones, más organizadas que los varones, ¿no? Esto es algo que ya viene de lejos. Y se van a agrupar alrededor de San Jerónimo, algunas mujeres, digo, no todas las mujeres, para intentar entonces una especie de vida en común un poco más reglada, más regulada. En el siglo IV, ya a fines del siglo IV, con San Jerónimo como padre espiritual, dos o tres de estas mujeres, Paula, Eustaquia y otras compañeras, van a formar una vida comunitaria que tenía como fin principal la oración, la contemplación, pero sobre todo la formación intelectual. Y esto es lo que llama un poco la atención. San Jerónimo narra en una carta este texto que les leo. Es un texto del siglo IV. Paula, una de estas dos fundadoras, aprendió el hebreo y lo aprendió tan bien que cantaba los salmos en hebreo y hablaba este idioma sin mezclar para nada en él la lengua latina. El estudio de los salmos, el estudio de la Sagrada Escritura, el estudio del hebreo va a ser familiar para las primeras comunidades monásticas femeninas de Belén. Y gracias a ellas, el gran dálmata, San Jerónimo, como se lo llama, va a componer algunos de sus famosos comentarios a las Escrituras. Es decir, eran las mujeres las que ayudaban en la vida intelectual a un santo padre de la Iglesia. Uno dirá, ¿por qué? Bueno, es porque los hombres estaban más destinados a esto de la vida más, si queremos, ruda, digamos, ¿no? Como vimos antes. Una gran medievalista llamada Régine Pernoud, ya fallecida hace unos 10 años, tiene un libro hermoso llamado La mujer en tiempos de las catedrales. Lo recomiendo, es muy breve, es muy cortito. Un hermoso libro. Y ella narra este texto que traigo acá a colación. Los monasterios masculinos reunirán más bien a personas deseosas de austeridad, de recogimiento y de penitencia, mientras que en su origen los monasterios de mujeres se caracterizarán por una intensa necesidad de vida intelectual y espiritual. Uno a veces imaginaba que la mujer iba a estar como esta matrona Fabiola, nada más, también cuidando a los enfermos, pero los primeros lugares de vida monacal femenina van a ser más bien para una vida intelectual y espiritual intensa. San Jerónimo en la cueva de Belén, traduciendo a la Vulgata, es un famoso cuadro. Bien. También en Occidente va a ser muy importante el influjo que ejerció otro gran santo padre de la Iglesia, que fue San Agustín de Hipona, especialmente en el norte de África, hacia el año 388. San Agustín, ustedes más o menos conocen un poco algo de su vida, termina de convertir su vida después de haber pasado por la secta de los maniqueos en el norte de Italia, por los sermones de San Ambrosio de Milán, y va a fundar él una primera comunidad masculina y femenina en el puerto romano de Ostia, lo que se conoce el puerto de Ostia Antica. El Ostia, la palabra ostium significa puerta, era la puerta de ingreso por el mar Mediterráneo a Roma. Ahí mismo en el puerto de Ostia va a fundar su monasterio, y ahí va a morir su mamá también, Santa Mónica. Bien, si uno quisiera un poco resumir lo que fue la experiencia de la vida cenobítica, hasta este momento, hasta la época de San Agustín, San Jerónimo, seguían existiendo algunas dificultades, algunos problemas. Al menos tres defectos grandes, o tres problemas grandes. En primer lugar, había un rigor extremo en la vida de penitencia. Quizás era muy apta para aquellos que eran físicamente muy fuertes, pero no todo el mundo podía aplicar ese género de vida a lo que era la vida del ascetismo, de la penitencia. El segundo era que existían una cantidad enorme de monjes nómades, o también llamados giróvagos, que daban vuelta y no tenían un lugar fijo de residencia, con todo lo que es las dificultades que eso implicaba. Y por otro lado, había una enorme variedad de reglas según las zonas, comunidades y tipo de personas que existieran. Va a aparecer entonces un hombre realmente providencial. Es este hombre que tenemos a la vista, que fue San Benito de Nursia. Realmente es un hombre que ha fundado o es uno de los grandes fundadores de la cultura occidental. Un hombre providencial en este campo, sin duda, no solamente solucionó los problemas que recién dijimos, sino que va a ser el primero que va a fijar una regla monacal específica. Nació en Nurcia, era de una familia noble, de una conjetura física muy fuerte, cerca de un pueblo llamado Spoleto, en el año 480, es decir, cuando se estaba declinando el siglo V de nuestra era. Tuvo una hermana gemela llamada Escolástica, Santa Escolástica, y pasó gran parte de su niñez en Roma. San Benito vivió con sus padres, asistió a la escuela e incluso tuvo una educación superior. San Gregorio, que escribió una vida de San Benito, nos cuenta en este párrafo: habiendo regalado a otros sus libros y dejando la casa y la riqueza de su padre, deseoso de servir solamente a Dios, se dio a la búsqueda de un sitio donde pudiera lograr ese santo propósito. Fue así que abandonó Roma, instruido por una ignorancia culta y provisto de una sabiduría no aprendida. La vida de San Benito es realmente apasionante. Abandona la sociedad y quiso dedicarse por entero a solo Dios. Tenía alrededor de unos 20 años. Y se va a recluir en un pueblito llamado Enfide, un pueblito muy, muy pequeño, a 70 y pico de kilómetros de Roma, bajo la dirección de un cura párroco. Él no era cura, era simplemente un laico. Y allí va a continuar el estudio y la meditación, principalmente de las Sagradas Escrituras. Era tal la cantidad de milagros que él comenzó a hacer, que él, intentando recluirse sin que la gente lo molestase, le fue casi imposible. Resultaba ser una fuente de atracción permanente. Los campesinos lo iban a ver, los enfermos le pedían curaciones, lo tenían como una especie de sanador o de milagrero, ¿no? San Benito se dio cuenta que corría peligro su vida espiritual. Él quería vivir aislado de la gente y la gente lo buscaba. Entonces resolvió abandonar, digamos, ese pueblo de Enfide, y se retiró a una cueva, no muy lejos de ahí, unos 5 o 6 kilómetros de ahí, de un pequeño pueblo llamado, al día de hoy, Subiaco. Esto es la abadía de Subiaco, que después se va a construir por San Benito. Allí en Subiaco, San Benito va a comenzar su vida de ermitaña en soledad, y estuvo 3 años solo viviendo en una cueva. Cerca de ahí, en otra cueva, vivía un monje llamado Romano, de nombre Romano, que le va a imponer una especie de hábito monacal a San Benito, que es el que se va después a convertir en el hábito benedictino, negro, con escapulario, capucha. Y en esta gruta va a hacer sus primeros ejercicios de vida ermitaña. Un monasterio cercano, un grupo de monjes que vivía cerca de Subiaco, se enteró de lo que era la vida de este ermitaño llamado Benito, y fueron a pedirles que hiciese las veces de superior del monasterio. San Benito inicialmente se niega, no quiere, yo quiero estar tranquilo, solo, no me joroben, ¿no? Y le piden que se haga cargo de la vida comunitaria de esa especie de monasterio. Pero es muy famosa la anécdota: cuando se enteraron de lo serio que era San Benito, de lo austero, de que quería poner una cierta disciplina, se rebelaron, lo agarraron, lo molieron a palos y hasta quisieron envenenarlo al mismo San Benito, ¿no? De milagro pudo escapar para que no sean monjes no demasiado ecuménicos, digamos, o tranquilos. Bien, poco a poco San Benito en Subiaco, entonces vuelta a Subiaco, va a llevarse a algunos seguidores fieles y va a dirigirse hacia la abadía de Monte Cassino. Acá yo quiero mostrarle algunas fotos de Subiaco. Es un lugar precioso, precioso. Es muy cerquita de Roma. Si alguna vez alguno tiene la gracia de poder ir a Roma, a apenas una hora, 40 minutos de Roma, se encuentra la abadía de Subiaco. Esto que ustedes ven acá, bueno, está todo hecho sobre la roca, ¿no? Precioso. Y tiene dentro, acá se aprecia poco porque es poca la luz que tiene este proyector, pero esto ya dentro de la, como si fuera en las mismas cuevas, con el tiempo los monjes fueron haciendo sus propias celdas y su propia iglesia dentro de la cueva. en una de estas paredes, yo acá no la pude terminar de colocar en el PowerPoint, es donde se encuentra el único retrato de San Francisco de Asís en vida. San Francisco de Asís visitó Subiaco en el siglo XII y un monje benedictino que era pintor, cuando San Francisco no se dio cuenta, mientras hablaba con otro monje, lo retrató en la pared rápidamente y ahí quedó, es como una especie de foto de San Francisco, o sea, el rostro verdadero de San Francisco de Asís, el hecho, digamos, por un retrato, se encuentra en esta abadía de Subiaco. Tiempo después, San Benito va a dejar Subiaco para fundar otro monasterio y ahí va a ser donde se va a trasladar a la abadía de Monte Cassino. Monte Cassino también queda muy entre Roma y Nápoles, una hermosa abadía. Yo coloqué esta foto para que ustedes vean que no buscaba, que buscaba realmente la soledad, ¿no? El retirarse. Fíjense que este es un camino para poder llegar hasta arriba. Este es el antiguo monasterio de Monte Cassino. El monasterio de Monte Cassino fue destruido por el ejército aliado en la Segunda Guerra Mundial, bombardeado espantosamente. Estaba tomado por los alemanes, pero los alemanes, para evitar que destruyesen el monasterio de Monte Cassino, pidieron por favor que las bombas no cayesen sobre el monasterio, se colocaron a un costado, y un monje benedictino, sabía que sobre todo los estadounidenses son los que van a actuar más en esta batalla, la batalla de Monte Cassino, sabía que aunque perdiesen los alemanes y ganasen los aliados, iban a querer destruir igual la abadía de Monte Cassino, porque es un signo cristiano clarísimo en Europa. A propósito, los aviones norteamericanos, ya que cuando la batalla estaba completamente ganada por parte de los aliados, pasaron y destruyeron la abadía. Un monje de estos benedictinos, inteligente y prudente, sabiendo que esto muy probablemente iba a pasar, se dedicó a ser el arquitecto, se dedicó a hacer un plano de absolutamente toda la abadía de Monte Cassino, como se encontraba antes de que la destruyesen. Entonces, construyó los planos de toda la abadía, ¿no? Después los monjes se fueron, bombardearon la abadía, la destruyeron, y gracias a Dios, después, gracias a esos planos, se pudo reconstruir piedra por piedra exactamente igual de cómo estaba hasta antes de los bombardeos. Cuando llegó San Benito a la abadía, en este lugar se encontraba una estatua de Apolo. Una crónica de la época dice: había una antigua capilla en la que la gente simple del campo, según la costumbre de los gentiles, daba culto al dios Apolo. Alrededor y sobre ella, en todos lados, había madera para el servicio de los demonios, y en ella, hasta ese día, la loca multitud de infieles ofrecían los más perversos sacrificios. El hombre de Dios, San Benito, acercándose, hizo pedazos el ídolo, destruyó el altar y puso fuego a la madera, en lo que había sido el templo de Apolo, y entonces construyó un oratorio dedicado a San Martín. Donde había estado el altar del mismo Apolo, construyó un oratorio para San Juan Bautista. Gracias a su continua predicación, llevó a los pobladores de la región a abrazar la fe cristiana. No tenía demasiado complejos, digamos, respecto de como cuando uno agarra el Ochito Gil y demás cosas, ¿no? Bien, así entonces San Benito, fortalecido con las experiencias de una vida ya madura y solitaria, y conocedor de los inconvenientes que tenían las reglas monásticas anteriores, fundó su primer monasterio, y así quedó entonces fundada lo que se conoce como la Orden Benedictina. Fue en esta casa madre, Monte Cassino, donde se implantó por primera vez la famosa regla de San Benito. Es la madre de muchas reglas de la vida religiosa contemplativa, y no solamente contemplativa. Va a ser como el paradigma, el modelo para el monacato occidental. Y lo que tiene de interesante la regla de San Benito es que se adapta a toda época, a todo lugar. Es decir, no solamente para los egipcios o para los que viven en tal cultura. Monasterios benedictinos puede haber en Argentina, en la China o en Italia. Su hermana, Santa Escolástica, se cuenta que desde niña había sido ofrecida al Señor por sus padres, y muy jovencita tomó el velo de las vírgenes consagradas. Ella misma voluntariamente, como una ofrenda a Dios, quiso entonces desde muy joven ofrendarse, y fue la fundadora de la rama benedictina la rama femenina benedictina. Bien, algunas de las imágenes también aquí tenemos de la abadía de Monte Cassino. Esta es la abadía de Monte Cassino actual. Lamentablemente no tiene muchos monjes. El lema de la vida benedictina va a ser este lema que se encuentra ahí: ora et labora, reza y trabaja. Los monjes van a dividir claramente la vida de cada monje en tres partes: 8 horas, 8 horas y 8 horas. 8 horas para el descanso, 8 horas para el trabajo, 8 horas para la contemplación. Los monjes benedictinos que se han mantenido fieles a esta regla, al día de hoy, sobre todo en Europa, a menos de lo que uno puede conocer, están llenos de vocaciones, jóvenes vocaciones. Hace algunos años pude visitar uno de estos monasterios, la abadía de Fontgombeau en Francia, una abadía que tiene alrededor de unos 70, 80 monjes, muchísimos, promedio de edad de unos 30 años, ¿no? O sea, una edad muy muy joven el promedio en general, y me llamó la atención que eran completamente autónomos. Todos tenían que trabajar manualmente, desde el abad, que tenía como 70 y pico de años, hasta el último novicio, el último monje. Hasta el organista, que era un organista de primera, excepcional, las manos, los dedos de las manos eran gruesos, gordos, carnosos. Y yo le pregunté al organista, pero usted está dedicado a súper organista, ¿no? Y dice, no, padre, nosotros acá todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar con las manos. Es un modo de alabar a Dios con el espíritu y con el cuerpo. La visión del trabajo manual e intelectual es un medio de santificación clave para el benedictino. Esas tres partes del día, 8 horas, 8 horas y 8 horas, que cuando se dedica a la contemplación, principalmente está basado en la recitación del oficio divino, de los salmos. Van a ser ellos los que van a recibir de Oriente, la tradición oriental, de recitar los salmos, así como rezaba Jesucristo. Jesús rezaba con los salmos, ¿no? Uno lee eso en la escritura, y se van a dividir en dos grandes coros, en dos, como si se contestasen permanentemente. Los benedictinos van a aceptar cualquier tipo de trabajo que se adapte a sus circunstancias y necesidades. Ninguna labor es ajena al benedictino, siempre y cuando le permita hacer eso de las 8 horas de la alabanza permanente a Dios con los salmos. Tal libertad de elección laboral, digo, va a ser indispensable, porque tiene como propósito el ser útil para ese lugar y para ese tiempo. Algunos de las fotos de la vida monástica benedictina. San Benito va a plantear una cosa que va a ser importante dentro de los monjes, que va a ser de los tres votos que tienen los religiosos: castidad, pobreza y obediencia. Le va a añadir uno más, que va a ser fundamental: el voto de estabilidad. Es decir, uno queda entró en esta abadía benedictina y no se mueve de esta abadía benedictina, salvo que lo manden a fundar una nueva abadía a otro lado. ¿Con esto qué hizo San Benito? Liquidó el hecho de los monjes giróvagos o monjes ambulantes, para darle un poco de estabilidad y organización a la vida monacal. Bien, yo no quiero aburrir mucho más con todo esto, pero algunas cosas que uno a veces cuando escucha respecto de la iglesia, respecto de lo que ha sido puntualmente la formación de Europa y cómo la iglesia influyó concretamente para crear la civilización occidental, hay algunas cosas que uno sí o sí tiene que tenerlas en cuenta para responder rápidamente y de modo de apologética e histórica a aquellos que atacan: oh, la iglesia estuvo en periodo oscurantista. Bueno, solamente algunos detalles a modo casi como de anecdotario. Fueron los monjes los que salvaron la civilización occidental. Recuerden que recién la imprenta va a aparecer a partir del siglo XV, siglo XVI. Recién los monjes, durante unos 15 años de cultura occidental, fueron ellos los que en Europa puntualmente permitieron que se conservase la cultura y todo tipo de cultura, la cultura cristiana, pero también la cultura pagana. Los monjes copistas, uno de los trabajos manuales que tenían algunos monjes, era copiar durante horas y horas y horas lo que se conoce como los manuscritos medievales. Si no hubiese sido por algún monje anónimo que nos dejó su firmita detrás del manuscrito que él copiaba, a nosotros quizás nunca nos hubiese llegado, por ejemplo, no sé, el Cantar de Niño Cid, o quizás nunca nos hubiese llegado la Ética de Aristóteles, o quizás nunca nos hubiese llegado cualquier otro libro pagano que tenía que sí o sí transmitirse en papiros o en papel o en el material que se pudiese, de generación en generación. Fueron ellos, hay un hermoso libro llamado Cómo los monjes salvaron la cultura occidental, realmente muy, muy recomendable. La cultura monástica va a también crear el género de, bueno, esto es una cosa que a mí me fascina, por eso siempre lo trato de trasladar, de los manuscritos iluminados. No se trataba nada más que de escribir un papel en negro, nada más así, no. La cultura occidental, y principalmente ya la Edad Media, va a estar asociada totalmente, va a estar asociada en la cultura occidental el bien, la verdad y la belleza, no separado. Entonces yo tengo que transmitir un manuscrito y lo tengo que transmitir con belleza, ¿no? Esta es una letra capital, la primera letra, ¿no?, de un manuscrito. Acá tienen otra letra capital de otro manuscrito, y se aprovechaba también para tratar de insertar dentro del manuscrito un motivo simplemente o de alguna alegoría, o a veces incluso puede ser hasta una broma. Cuando hace poquito pasé recién la figura del monje como robándose un poquito de vino del... Eso también era una letra capital que se encontraba dentro de los que se llaman los iluminados, ¿no? O también los manuscritos iluminados, como que iluminan la página, salen de la página, ¿no? A uno se lee, es precioso, realmente una cosa hermosísima. Bien, acá una pequeña imagen de Santa Escolástica. Van a ser también los monjes los que van a plantear la vida de la hospedería. El monje tiene que ser hospedero. ¿Por qué? Porque para la regla de San Benito, el huésped que viene es el mismo Jesucristo en persona. El que viene a tocar las puertas de un monasterio, acuérdense que los monasterios también funcionaban como una especie de refugio para el peregrino. Bien, es parte de la vida benedictina. Cuando fuimos a ese monasterio que les contaba en Francia, nosotros caímos pidiendo alojamiento gratis con tiempo de anticipación. Y nos dijeron, bueno, sí, cómo no, ningún problema, los alojamos, pero le vamos a cobrar una pequeña un pequeño trabajo. Sí, cómo no, bueno, nos vamos a pedir que tengan unos 3 horitas de una journée monastique, una jornada monástica, un tiempito monástico. Los chicos estaban felices. Después de un viaje a Europa, éramos como 22, 23, ¿no? Hasta que, bueno, paramos como 3 días en esa abadía, una abadía hermosísima, una abadía donde solamente se cantaban los salmos en latín, se celebraba la misa tradicional, una cosa muy hermosa. Bueno, y al final del tercer día, el monje decía, bueno, y hoy en la tarde toca la journée monastique. Sí, sí, sí, padre, sí, estamos contentos. ¿Sí? Bueno, nos pusieron a todos así en fila, pusieron a todos los chicos en fila, y el monje, un monje grandote, el encargado de trabajo, bien fornido, empezaba a decir, bueno, a ver, vos para este lado, vos allá, también. Y después nos dimos cuenta del criterio, por qué nos separaban. Bueno, a los más flacuchos, más débiles, así, les tocaba ir solamente a sacar los huevos de las gallinas y separarlos, ¿no? Y a otros cargar tronco, levantar, echar un árbol, ¿no? Bueno, pero todo lo hacían completamente ellos. Cuando llegamos a comer, la primera noche, el abad, un hombre venerable, falleció hace poquito, tenía como 77 o 78 años, estaban esperando los monjes, más o menos 80 monjes, nos esperan en el refectorio, y antes de entrar al refectorio, el mismo monje, una especie de hombre, parecía un obispo venerable, con una bandeja de plata y una jarra de plata, agua tibia, íbamos pasando el refectorio y ponemos las manos y él nos lavaba las manos, a todos. Entonces yo digo, pero no, ¿cómo nos va? Y si no, en la regla de San Benito, como usted es Cristo, la primera noche que usted viene, a usted hay que lavar las manos. El que no se lava las manos no come. El hambre que teníamos todos en ese medio de viaje, Bueno, el monje hospedero. Siempre en todo monasterio va a haber una hospedería, ¿no? Una hospedería. Una escuela monacal. De acá van a nacer después, incluso poco a poco, las escuelas catedralicias, las escuelas monacales y posteriormente las universidades. Nacen de la iglesia. No nació la universidad en China, no nació la universidad en Egipto, no nació la universidad en Estados Unidos, donde sea. Nació en la iglesia, nació en el occidente cristiano. Bien, algunos manuscritos más. Esto es para que si algún día tienen tiempo y quieren realmente descansar un poco la vista y apreciar la belleza de la Edad Media, pongan en internet alguna vez manuscritos iluminados. Es una cosa, pueden pasar su vida entera. Esto es un texto, ¿no? Al principio como letra capital y después el texto, el trabajo de los monjes mismos. Muchos de ellos eran mucha gente culta, pero otros que lo hacían como simple trabajo manual, capaz que ni sabían lo que estaban copiando, nada más, ¿no? Pero era el modo de trabajo manual. Bien, bueno, por acá voy a dejar entonces, para dejar este año con la última clase de Historia de la Iglesia. Si tienen alguna pregunta y se puede responder, bien. Bueno, muchas gracias a todos.